supuesto que efectivamente corresponde la extradición de Cavallo a España para que sea juzgado por sus crímenes, lamentamos profundamente una cuestión que usted señalaba recién, digamos, que la concesión de esta extradición no se hace en base a todos los delitos por los cuales debería responder Cavallo, que claro, serían terrorismo, genocidio y tortura. Creemos que es lamentable en dos sentidos, digamos, primero porque Cavallo es un torturador y debe ser juzgado por el crimen de tortura, y además por lo que significa esto para la legislación interna de México, digamos, o sea, todos este tipo de actividades que tienen que ver con el ejercicio de la justicia tienen como dos efectos, ¿no? Uh-huh. En este caso, con respecto a Cavallo, tendría el efecto de que se haga justicia con respecto a los crímenes que cometió acá en la Argentina, pero también, si hubiera sido concedida la extradición en relación al delito de torturas, eso también hubiera servido para el propio pueblo mexicano, ¿no es cierto? Que claro, también tiene muchas cuentas pendientes para reclamar con respecto a agentes del Estado, de las torturas que han sufrido y, bueno, de muchos crímenes todavía impunes allá en México. Según la presentación de Garzón, se lo acusa de 248 desapariciones y 128 secuestros. Él se dedicaba con estos grupos de tareas de la ESMA a todas esas actividades, ¿no? Digamos, él es uno de los oficiales de la Marina, está prácticamente desde los inicios del grupo de tareas, o sea, nosotros hemos detectado su actuación, algunas actividades, participación en algunos hechos que se produjeron en el 76 y 77, y después lo volvemos a ver dentro del campo de concentración a mediados del 78, desde mediados del 78 en adelante. Y él prácticamente participó de dos de los sectores, digamos, el grupo de tareas tenía tres sectores, uno era el de inteligencia, otro el sector operaciones, y el otro el del sector logística. Prácticamente Cavallo participó en los tres sectores, digamos, no es que estuvo estanco en uno solo de ellos. Uh-huh. O sea, como oficial de inteligencia estaba en la planificación y diseño de secuestros, como oficial operativo participó de muchos secuestros, y en el área de logística tuvo en una etapa a su cargo la cuestión de la falsificación de documentos. Este grado de importancia da a entender, digamos, que también participaba del diseño de todas estas políticas, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay una especie de mito que es importante romper con respecto a la actividad de los grupos represivos, que es muchas veces ellos se presentan, generalmente cuando han declarado ante la justicia, diciendo, no, yo solamente me ocupaba de cuando la superioridad me ordenaba, uh-huh, salía y detenía a una persona en la calle y se la entregaba a la superioridad, claro, mostrando que había estancos y que ellos no tienen nada que ver con el destino posterior de las víctimas. Eso es una falacia y una gran mentira. Todos los oficiales y suboficiales que formaban parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada sabían perfectamente cuál era el ciclo que seguían los prisioneros. Uh-huh. Secuestro, tortura, estadía mayor por mayor o menor tiempo en el campo de concentración y después escasísimos casos, como es el mío, de ser puestos en libertad, y miles de casos, miles de compañeros que eran trasladados, el eufemismo que utilizaban adentro de la Escuela de Mecánica de la Armada para señalar el destino final que se le daba a los prisioneros, que era su desaparición definitiva. Claro. Cavallo es uno de los oficiales más jóvenes que formaba parte del grupo de tareas, pero podríamos decir que es de los oficiales que hizo carreras. Creo recordar yo que es de la misma camada que otro personaje famoso, Alfredo Astiz. Uh-huh. Digamos, y estuvo en su calidad de miembro del grupo de tareas desempeñando todas estas actividades. ¿Sabes cómo llega a ser funcionario del gobierno mexicano después? Bueno, por lo que yo tenía acá digamos, en realidad ellos se presentaron, ellos, digo, porque no estaba solamente él, digamos, él formaba parte de una sociedad con sede acá en Buenos Aires, pero ajá, que operó acá en la Argentina, Tal Sur, que operó fundamentalmente en Mendoza, y en México se presentaron, licitaron como empresa Tal Sur para hacerse cargo del RENAVE. Precisamente también, mire qué casualidad, ¿no es cierto? El RENAVE, el Registro Nacional Vehicular, uh-huh, es una, creo yo, de las primeras experiencias de privatizaciones que se hacen en México. Por lo tanto, al licitarse la operación del RENAVE, esta empresa Tal Sur, creo que asociada con otras, se presenta a la licitación y gana la licitación. Claro. Esa es la forma en la cual él llega a formar parte de una institución, digamos, que el Estado, que claro. Exactamente, que desde una privada, digamos, por estas privatizaciones parciales, Y, digamos, cuando empieza a desenmadejarse, digamos, la punta de este ovillo, en este pequeño informe que tengo yo acá a mano, es como para decir, estos tipos fueron criminales, asesinos acá en la Argentina, falsificadores, usurpadores de todo, y lo siguieron siendo, porque este informe, cuando en México se empieza a investigar la empresa esta que había ganado la licitación del RENAVE, el informe dice, la empresa Tal Sud, con domicilio en la calle Moreno 794, segundo piso, de Buenos Aires, Argentina, tiene una mínima experiencia en la materia. Dice que han falsificado los antecedentes, porque cuando se presentan a la licitación, dice, lo verdaderamente grave lo referido a la firma argentina Tal Sud, en dos aspectos. Por un lado, porque se falsearon antecedentes de esa firma. Y por el otro, porque se escondieron los peligrosos antecedentes penales del principal socio de la misma. En esta empresa Tal Sud, también, no casualmente, Ricardo Miguel Cavallo es socio de otro terrible represor de la ESMA, que es Jorge Carlos Radice. Toda una lógica de funcionamiento. Totalmente, ¿no? Y evidentemente las bandas, el grupo de tareas siguió funcionando, claro, con otra mecánica, pero siempre construyendo poder desde la operatoria criminal. Graciela, ¿crees que puede llegar a producir esta decisión de la Corte Mexicana y después un posible juicio en España alguna fuerza, alguna presión para que también se pueda dar algún proceso aquí en Argentina alguna vez? Bueno, es que yo diría que si hay una pequeña victoria, digamos, que ya tuvo el proceso que se inició en España, además de que empujó esta nueva concepción, un avance, digamos, en las normas del derecho internacional, este acercamiento a la justicia universal en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, esa es una victoria que motivó, entre otras cosas, que el asesino Pinochet estuviera un tiempo detenido, si bien después los ingleses no se animaron a ser consecuentes con los presupuestos primeros y terminaron mandándolo a... permitiéndole volver a Chile, y el procesamiento y ahora el inminente traslado de Cavallo a España para ser juzgado, creo que para lo que también sirvió fue para potenciar la lucha acá en la Argentina. Es, digamos, curioso cómo las luchas se retroalimentan. El juicio de España se inició porque acá en la Argentina nunca abandonamos el reclamo de juicio y castigo a los culpables. El inicio del juicio en España también sirvió para realimentar esa lucha acá en la Argentina. Y ha dado sus frutos. ¿Sus frutos en qué sentido? Hay una serie de causas, digamos, no contra todos los represores que deberían estar procesados, pero hay una serie de causas que tuvieron un impulso muy importante al calor de esto que se inició en España. Por eso, hoy hay aproximadamente unos 14 represores. Es cierto que, como la mayoría de ellos ahora juegan de ancianitos, están con detención domiciliaria. Claro, están todos enfermitos, son todos viejitos. Pero hay algunos represores, entre ellos el feroz jefe de inteligencia de la ESMA, Jorge Eduardo Acosta, y el prefecto Héctor Antonio Febres. Ellos están detenidos en guarniciones militares, pero están detenidos por la causa de práctica sistemática de apropiación de niños. Hay algunos otros represores, como es el caso de Rolón, por ejemplo, detenido por el secuestro y la desaparición de Conrado Gómez, también una víctima desaparecida en la ESMA. El turco Julián, o sea, Héctor Julio Simón y Colores están detenidos por apropiación de la niña de Claudia Poblete. Digamos, eso está presente. Y por otra parte, en cuanto a esta retroalimentación que permitió el juicio de España, es que en el último pedido de extradición de represores que había hecho Garzón hace 2 años y que el gobierno argentino denegó la extradición en el año 2001, motivo que, si bien se denegó la extradición, el procurador de Argentina ordenó que se investigaran los hechos por los cuales Garzón pedía la extradición. En este caso se trataba de 18 represores, 12 represores que actuaron en la ESMA y 6 represores que actuaron en Santa Fe. Bueno, el procurador remitió al fiscal Freyler esta orden de investigación y el fiscal Freyler remitió los antecedentes de los 6 de Santa Fe a Santa Fe. Los 6 represores, entre ellos incluido el juez Brusa, están siendo juzgados en Santa Fe, digamos, creo que ahora, no sé si se suspendieron las audiencias por la situación que está viviendo el pueblo santafesino, pero el año pasado y a principios de este año estuvieron declarando los testigos y sobrevivientes del accionar de estos 6 represores. Se trata de un juicio penal contra estos asesinos, y en esa situación tanto el fiscal de Santa Fe como el juez plantearon la nulidad de las leyes, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Y acá en Buenos Aires, 7 sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada nos presentamos el día 19 de mayo para ser detenidos como parte querellante contra los 11 represores de la ESMA que venían en este paquete cuya extradición se denegó. Uh-huh. En el día de ayer y el viernes también hemos tenido que ir a ratificar nuestra querella. Y acá también se trata, porque el fiscal también planteó en su requisitoria la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida para seguir adelante en un juicio penal contra estos represores. O sea, por eso decía, digamos, como que las luchas se retroalimentan y potencian, y lo bueno que tiene ahora, digamos, que no es solamente localmente, como que en distintas partes del mundo la lucha que se lleva adelante en la Argentina también beneficia al pueblo mexicano en este caso, y aquello que se inició en España también se potencia acá en la Argentina. Una última pregunta, Graciela, que tiene que ver con lo que vos estabas contando sobre las leyes de obediencia debida y punto final. Hay presentaciones de Diana Conti, de Alfredo Villalba, ahora ante la Corte Suprema de Justicia por los dichos que había vertido Alfonsín hace poco sobre las debilidades y el condicionamiento que tuvo y las circunstancias que tenía para aplicar esas leyes o posibilitar que se sancionen esas leyes. Sumado a esto, a también una presentación que había hecho Eduardo Barcesat, de que la Corte Suprema de Justicia había tenido una reunión con un enviado o con un representante de la Iglesia para que las leyes de con Basioto, ¿no? Con respecto a eso, ¿cómo crees que finalmente va a expedirse la Corte? Mira, antes de hacer un pronóstico, quisiera hacer un pequeño comentario que espero que no me lo malinterpretes, pero la verdad, si bien en términos materiales, si solo me guiara por el resultado, yo celebraría esas declaraciones. Ahora, la verdad que me repugna bastante que Alfonsín, primero, que empujó esas leyes cuando fue presidente, que empujó esas leyes, que se burló de los miles y miles que estuvimos en la calle en Semana Santa del 87, para que no se diera ante los milicos, que les dio la ley de punto final, que les dio la ley de obediencia de vida, y en esto también incluyo a los legisladores que las votaron, que durante años siguieron sosteniendo su validez, que en el año 98, cuando 6 u 8 diputados presentaron un proyecto para que esas leyes fueran anuladas, precisamente los radicales y el PJ también operaron para que eso no sucediera. Uh-huh. Si recordarás lo que fue esa vergonzosa sesión en febrero de 1988, donde a nosotros, a los organismos de derechos humanos, nos tenían entretenidos en una conferencia de prensa que daban Estorani y el Chacho Álvarez, diciendo, bueno, no se puede, no se puede, mientras llamaban de apuro a la sesión en la Cámara de Diputados, y el único digno diputado que se presentó fue Bravo, por lo tanto el proyecto quedó para más adelante, y el 24 de marzo de ese 1998 solamente se animaron a plantear la derogación. La derogación y no la nulidad. Y no la nulidad. O sea, la verdad que me repugna bastante. Uh-huh. Y también me repugna pensar en que la señora Diana Conti, que durante años fue subsecretaria de Derechos Humanos, que jamás movió un dedo para que toda esta infamia se volviera atrás, ahora, como la ola viene de nulidades, entonces se apura rápidamente a decir, esto lo separó el diputado Villalba, cuya conducta ha sido digna en este sentido, no tengo objeciones. Uh-huh. Dicho esto, digo, la verdad que no sé qué es lo que va a hacer la Corte, porque lamentablemente esta es una Corte, precisamente no una Corte Suprema de Justicia, sino una Corte Suprema de Injusticias. Claro. La cuestión es la siguiente, si esta Corte sigue negándose a hacer por una vez lo que debe, que es plantear rechazar los recursos que plantean la constitucionalidad de esas leyes infames, o sea, si finalmente se consagra la inconstitucionalidad de estas leyes, creo que es muy importante para continuar el avance de todos los juicios que están iniciados y para que se inicien otros más. Si esta Corte es coherente con lo que ha venido haciendo hasta ahora y sigue siendo cómplice de la impunidad, bueno, llegaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte. Uh-huh. Como alguna vez creo que decía el doctor Pedroncini, simplemente lo que pueden hacer con esto es ganar tiempo y que se mueran algunos represores más antes de llegar a la justicia. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, digamos, lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, y cuando digo nosotros, digo no solamente los organismos de derechos humanos, las organizaciones populares que han sostenido este reclamo de juicio y castigo a los culpables. Claro. Graciela, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y seguro, espero que nos sigamos encontrando en celebraciones de estos pequeños grandes actos de justicia. Cómo no, un abrazo. Chau, hasta luego. Era Graciela D'Aleo de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que es miembro de la Comisión y de la Coordinación del Trabajo Carcelario, es una organización de derechos humanos de Santa Fe y que integra también la Comisión Investigadora. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Nos podrías contar? Nosotros tenemos aquí parte del informe que realizaron ustedes, pero quiero también, si lo podemos compartir con vos, algunas de las irregularidades que ustedes pudieron detectar en las investigaciones de los asesinatos de diciembre del 2001. Sí, bueno, esas irregularidades ya se venían viendo, por eso se conforma la comisión, porque en realidad la propuesta era que se conforme una comisión a nivel bicameral. Con diputados, senadores. Claro, sí, y de todas maneras esta comisión, que es no gubernamental, se constituyó de hecho y también la integran algunos diputados provinciales y nacionales. Ajá. El tema fue así, en un momento, o sea, a nosotros nos preocupó mucho, bueno, porque como organismo de derechos humanos durante esos días de diciembre, sí. y más particularmente nosotros que trabajamos en todo el tema que tenga que ver con personas privadas de la libertad, uh-huh. Estuvimos viendo, se venían produciendo detenciones ya, porque había gente que estaba cerca de los supermercados, bueno, viendo el tema de las causas judiciales, tuvimos una entrevista con la corte, uh-huh. Y veníamos preocupada por la situación social que se venía dando y temíamos que desemboque en esto. Yo creo que desde el nivel oficial también se sabía en qué podía desembocar toda esa falta de ayuda social que se generó durante esos días. Bueno, cuando el 19 y el 20 estuvimos en la calle, pero justamente por nuestra actividad... Uh-huh. Veíamos que, bueno, cómo se habían desarrollado estas cuestiones. En general, en los lugares donde se pudo iniciar una negociación con los dueños de supermercados o con la gente encargada de repartir la ayuda social, la cuestión se resolvió pacíficamente. Ajá. Y en muchos lugares, incluso, bueno, donde se produce la muerte de uno de los de las personas cuyo homicidio se está investigando, que es Juan Delgado, la gente ya había formado cola para recibir, porque había una negociación previa. Iba a venir un camión de la provincia con mercadería y desde el camión, en vez de bajar mercadería, bajan policías armados, encierran a la gente y ahí se produce, digamos, una situación de violencia muy grave porque hubo muchos heridos y esta persona muerta. Lo digo como caso emblemático porque claro. Se dio en varios lugares. Ya el caso de Claudio Leprati fue un caso diferente porque él estaba trabajando en la escuela, que en ese momento estaba funcionando un comedor. Él sube a la escuela porque a dos cuadras o tres cuadras, bueno, se había producido también una situación de esta naturaleza. Pasa un móvil, se baja uno de los policías, tira hacia arriba y lo mata. Y él estaba con las compañeras de trabajo en la escuela, es decir, y ni siquiera en ese lugar había ningún tipo de problema. En cuanto a las irregularidades que se dan en toda la investigación judicial, vos sabés que la primera parte de la investigación, que es la prevencional, la hace la policía. Bueno, se genera, por ejemplo, en el caso de Claudio Leprati, una serie de situaciones gravísimas, como que es falsear un enfrentamiento, que luego la misma pericia de la gendarmería indica que no, que los tiros fueron producidos a nivel horizontal. Él estaba arriba de un techo, así que imposible que hubiera tirado. Además, quienes conocían a Leprati sabían que era un militante muy conocido en la ciudad de Rosario por su militancia social, sobre todo, y vinculada a sectores de la iglesia. Incluso le fabrican una causa post-mortem, falsifican actas de los testigos, porque como él lo conocían mucho y además estaban las compañeras de la escuela, había compañeras docentes, fueron a testificar enseguida ante la comisaría. Claro. Y bueno, se hicieron una serie de falsificaciones de actas y demás. Y en todos los demás casos también lo que nosotros veíamos es que siempre investigaba a la policía, que eran los que estaban cuestionados en ese momento de aparecer como autores de los homicidios. Exactamente. Porque en un momento se corrió toda una versión, que eso también venía de los organismos oficiales, de que había habido enfrentamiento, de que la gente estaba armada. La gente no estaba armada, nosotros estuvimos en la calle, y toda la investigación judicial que se hizo posteriormente a cargo del juzgado de instrucción número 13, eso lo descarta totalmente. Es más, se consigue identificar que las balas son policiales. El tema es que es muy difícil identificar a un efectivo policial. Entonces los testigos salvo en el caso de Leprati, que eran solamente dos y pudieron ser identificados por el lugar que ocupaban en el móvil, los demás no fueron individualizados, pero lo que sí está probado es que era personal policial. Claro. Por otro lado, también a partir de la comisión se inició otra causa que tiene que ver con las responsabilidades políticas de lo que pasó. Porque todo el mundo como se lavó las manos, nadie tenía nada que ver. El Ministerio de Gobierno hace un informe a la Cámara de Diputados, en el cual todos los jefes policiales de las distintas unidades regionales de la provincia de Santa Fe y de las unidades que estaban más cuestionadas, que era la unidad 2 Rosario y la unidad 1 Santa Fe, uh-huh. Con su firma ratifican que ellos no habían recibido ninguna orden ni del Poder Ejecutivo ni de ningún órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Esto es desmentido luego por el que era ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Lorenzo Domínguez, quien en una entrevista que le hace la comisión dice que él impartió órdenes directas e impartió órdenes directas a quien era el subsecretario de Seguridad, uh-huh. que era el que tenía el manejo de la policía en realidad. ¿Y qué tipo de órdenes le dio? La orden que le dio, incluso textual, y nosotros lo adjuntamos al informe que hicimos, le dice: no quiero que haya una sola muerte en Santa Fe. Uh-huh. Dice, no te estoy sugiriendo, te estoy dando una orden. A partir de ahí, bueno, se genera una serie de situaciones donde al ministro mismo, y él reconoce, se le retasea información. Y dice que este señor Álvarez se reunía directamente con Reutemann y ahí planificaban las las medidas a tomar. ¿Directamente el gobernador con la policía? Con la policía no, con él, que en ese momento manejaba la policía, porque además hubo, es muy conocido la provincia de Santa Fe, pero no fuera, que todos los ministros de gobierno pasaron, distintos ministros de gobierno, y ninguno manejaba la policía. La policía la manejaba el licenciado Álvarez, uh-huh. que es un miembro de la CIDE, con toda una historia bastante cuestionada por todos los organismos de derechos humanos. Y nosotros, ¿por qué inferimos que hay una estrategia? Porque a partir de un horario del día 19, que fue aproximadamente las 2 de la tarde, se terminan las negociaciones. Sí. Y comienza la represión. Claro, lo mismo que pasó acá en la Plaza de Mayo. Esa. Es decir, hubo una orden que no estuvo escrita, que no aparece por ningún lado, pero los distintos testimonios nos van dando cuenta de que eso fue así. Y lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque tenemos un compromiso, sobre todo con los familiares, con la gente de los barrios donde nosotros vamos a tomar testimonios y que testimonian ante la comisión y no ante la justicia, porque tienen miedo y porque además saben que las causas se están cerrando, por lo tanto las personas que se denuncian van a estar en la calle. Claro. El compromiso que tenemos con los familiares, además, nuestros abogados incluso son parte de las causas. ¿Cómo le decimos que, mira, sí, lo mató la policía, pero esto, están sobreseídos todos? Es imposible de entender. ¿No hay ni un policía detenido por eso? Hay uno solo por el caso Leprati, uh-huh. porque fue muy evidente y muy identificable. Claro, y estamos hablando de un detenido y hablando de 7 muertes. De 7 muertes, 7 ¿no? muertes por la policía. Después hubo otro tipo de muertes, hubo muchos heridos. Uh-huh. Hay gente que ha quedado con... que eso también son testimonios que hemos recolectado en la comisión. Gente que ha quedado con discapacidades. Uh-huh. A raíz de las heridas que sufrieron. Claro, porque lo que se demostró también... Acá hay una organización que nuclea a los policías, bueno, que se pretende hacer un gremio policial donde también hizo una denuncia. Ajá. Uh-huh. Una denuncia donde decía que, bueno, que el que había dado las órdenes era este señor Álvarez y que la policía no tenía los pertrechos adecuados, digamos, para el momento. Es decir, sí. no tenían balas de goma, llegó un momento, incluso hay testimonios dentro de del expediente judicial donde la policía llegó un momento, ellos mismos decían no tener balas de goma, que son uh-huh. las balas que se usan para disuasión. Claro. Incluso se fueron a comprar por armería en la ciudad. Sí, fue un descontrol total. Uh-huh. Y de ese descontrol, bueno, es el saldo de lo que ocurrió, ¿no? Y esa fue nuestra preocupación y fue un poco llevarla a Buenos Aires, porque primero que no se manejaban datos correctos. Nosotros hemos visto algunas publicaciones, incluso una de las publicaciones que hace Bonazo en un libro, donde no hay datos correctos, porque no se conocía bien lo que había pasado acá. Claro. Nosotros, por supuesto, nos pusimos a disposición para enviar todos los datos, y lo importante de esto es que estas personas que fueron responsables de estas muertes, hoy están ocupando cargos a nivel nacional. Entonces, es importante que si tenemos un apoyo, digamos, del Secretario de Justicia, como para... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿quiénes están ocupando cargos nacionales? Por ejemplo, bueno, el licenciado Enrique Álvarez está ocupando su mismo puesto en la CIDE. Uh-huh. Y él no tiene un cargo menor, porque es una persona que viene ya desde la dictadura trabajando en la CIDE. Uh-huh. Es decir, él ha ascendido bastante, digamos, dentro de la escala de los organismos de inteligencia. Claro. Lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos información, y bueno, se comprometió el secretario de Derechos Humanos a brindarnos esa información. Después hay otra, quien fue el jefe de policía de la provincia, también está en un órgano del Ministerio del Interior en este momento. Y bueno, para nosotros es importante contar con todos esos datos, justamente porque desde el gobierno de la provincia se retasea mucho la información, que eso también es el cuestionamiento que hacemos nosotros. ¿Y de parte de la justicia de la provincia, cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros vemos que no se ha investigado con profundidad. Es más, las causas que están abiertas por todas las responsabilidades políticas que pudo haber, nosotros hemos aportado pruebas y ni siquiera se ha llamado a declarar a gente que vino a declarar a la comisión, como claro. Por ejemplo el ex que estaba dispuesto a declarar, el ex ministro de gobierno, el que fue delegado del Ministerio de Gobierno acá en Rosario, que declaró ante la comisión, y con nosotros no nos llamaron nunca. Claro. No, y esas causas ya prácticamente se ha dictado una falta de mérito. Ajá. Y está en una especie, en un conflicto de competencia en la Corte. Y la Corte, una Corte muy cuestionada, como es la Corte a nivel nacional. Uh-huh. Por otro lado, las causas que entonces se investigan los homicidios, hay muchas irregularidades que tienen que ver con que incluso el mismo juez reconoce que la información solicitada de la policía, porque él tiene que manejarse con la información de la policía, no solo se la han retaseado, sino que se han falsificado pruebas. ¿Sabes cuántas, el número de causas que hay por estos hechos? En el juzgado, ahora había en el juzgado de instrucción 13, hay 12 causas. Ajá. Y después hay dos que están en un juzgado correccional, que son las que se investigan, digamos, por las responsabilidades políticas, que también ya están a punto de cerrarse, ya se ha dictado falta de mérito. Después de eso ya viene... Discúlpame, ¿no le correspondería también a un juzgado federal intervenir en ese tipo de causas? Fue a nivel provincial, entonces en general se dio así la investigación, sí. La hizo un juez de instrucción de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. y después se desarrollaron las causas, se consideraron competentes, digamos, como para... No, y además, te digo más, nosotros que estábamos en la calle en ese momento, a las 1:30, 2 de la tarde, fuimos a tribunales con los abogados porque teníamos que ir a hacer algunas denuncias, y en tribunales no había nadie. Claro. No había nadie, hasta que después, bueno, hicimos unos llamados, hablamos con el defensor general de cámaras, que es una persona con la que tenemos una relación muy estrecha, dada la actividad que desarrollamos nosotros con respecto a la cuestión carcelaria. Y bueno, y llamó a todos los defensores, y ahí sí se generó una situación dentro de tribunales donde la gente podía acudir, pero en un momento había una orfandad impresionante, como pasa siempre en estos casos, ¿no? ¿Hubo algún tipo de amenazas o intimidaciones a personas que fueron testigos o que fueron víctimas de los hechos? Sí, sí, hubo amenazas, como acostumbran hacer las amenazas de ellas, sobre todo a los familiares. Uh-huh. A los familiares de Delgado, que son personas, bueno, que viven también cerca de una villa, pero es una familia, digamos, la hermana de este chico que mataron, tiene una familia constituida, trabaja, manda a los chicos a la escuela, tienen chicos adolescentes, bueno, se los detuvieron varias veces. Uh-huh. Tuvimos que salir nosotros a, bueno, incluso a tener una entrevista con el ministro de gobierno en ese momento, que ya era Carranza, ya había otro ministro, pero llamadas telefónicas. Y como es gente de barrios en general muy muy pobres, y la policía pasa permanentemente, incluso uno de los familiares que nos acompañó ayer, que son los familiares de Yanina García, una chica de 18 años, que ella estaba no había alcanzado a salir a la calle, pues ella tiene como una especie de patiecito. Uh-huh. Y la nena justo, ella escuchó tiros y salía de una nenita de 2 años a buscarla, y ahí cayó de un tiro, incluso los familiares creían que se había desmayado, porque... La diputada Marcela Bordenave, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bendini había dicho algo así como que en la Argentina no había habido 30.000 desaparecidos, sino 8.900, que era lo que le costaba a él. Sí, en resumen sería eso. Es decir, el hecho de que dijera que solamente había 8.900 denuncias, uh-huh, significaría eso. Claro. Pero, ¿qué me parece? Una de las cosas es que es terrible que alguien que está a cargo de las Fuerzas Armadas, uh-huh, diga, haga una declaración con respecto a esto, sin tener en cuenta que esas 8.900 denuncias que hubo fueron solamente por 180 días, que era establecida la ley que debía trabajar la CONADEP. Ah, claro. Y que es de merecer el trabajo de la CONADEP. Uh-huh. Es decir, posteriormente, en el año 97, se hace un registro y hay 12.000 casos de detenidos desaparecidos nuevos. Uh-huh. Bueno, me parece mentira que desde unas fuerzas armadas, a no ser que se hayan comido el discurso, ¿no? Claro. Y aparte,